Cesante Record, JM, yeah. Hip Hop es la vida, sí. Yeah. Jaenone, DPK a conciencia, nueva mezcla, fusión de estilos. Aquí se viene, aquí se viene. Música, unión, estilo de vida. Esto pisa fuerte más que una puta estampida. Disparamos versos como terrorista, combatiendo firme al sistema imperialista. Armamos la protesta, esta es la propuesta. Hip hop en escena, siempre las puertas abiertas. Esto me atrae más que un imán al metal. Armando barricadas con la conciencia social. Especial vivencia, el hip hop, la ciencia. Cuatro ramas, cuatro armas, cuatro experiencias. Esto es más adictivo que la heroína. Hace que mi cuerpo le llegue más vitamina. Sabes, somos, tienen, sabes quién es. Mi nombre es Jaenone, el chileno que se viene a buscar al zapatero, patearle el culo. Y al fascista del Rajoy, esto lo aseguro. Cesantes está acá, junto a DPK. Jaenone, KNJN vienen a disparar. El verdadero rap de la yeca, el verdadero rap de la yeca. La Pintana, Santa Pola, Alicante despierta. Alicante despierta. Mantuve la esperanza de seguir en esta mierda, haciendo del hijo mi arma, mi calma, creando versos con palabras adecuadas y escupiéndotelas como balas. Lleno folios cada día, en cada poesía me inspira la melancolía. No es ninguna tontería, mis pasos en el barrio con lágrimas están escritas. Empecé a comprender este sentimiento que me hace crecer, caer y ver ese mundo que se me ocultaba tras este papel. Sigo siendo fiel, amante cruel en cada línea que recito. Me saborean como la miel, pues el hijo es mi guía, mi energía, el que me llena de paz y de armonía. De paz y de armonía, llena mi vida a manos de hermanos unidas, luchando contra la hipocresía, la policía, la autoridad que nos oprima. Poco a poco cruzamos la línea, levantamos las ruinas, olvida teorías de mentes frías, violencia sumida. No compito porque no necesito que nadie me mida. Lucho día a día por no tener que comprar mi comida, ni convertirme en un esclavo por mi guarida. Tantas vidas perdidas, tanta presión ejercida. Bancos privados que mueven economías, te haces llamar gallo pero no llegas a gallina, aunque seas el arte de la puta rima. Cuanto más primas, más apoyas estas rimas. No sigas, dejarás tonterías, o no sabías a lo que venías. Conviertes una herramienta en un producto de vitrinas y alucinas, sí, con las plagas colgadas de tu vecina. Ábrenos la puerta, no mires más por la mirilla, o entramos a la puerta por el aire que llega a tu cabeza. Las vibraciones se atraviesan hasta muros de piedra. Así que alerta, que ya vienen Jaenone, JM, Caín de Peco Producciones, abriendo nuestros corazones, mostrando nuestras razones. Expresiones y opiniones sin temores ni temblores. Dale caña, cojones, che. Dale caña, cojones. Dale caña, cojones. Vamos. Una vez más. 2008. DP Conciencia. MC Caín. Jaenone. JM. DP Coproducciones. Cesante Records. Hip Hop Unión. Hip Hop Cultura. Hip Hop Don't Stop.